Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Este es el programa número 4 de La Escafandra, el programa que llega a ustedes todos los jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Yo soy Santiago y vamos a estar haciendo una serie de segmentos bien bacanes del día de hoy. Para empezar, tenemos una entrevista con Edgar Castellanos, el ex integrante de Mamá Vudú, una persona que ha estado metida en la onda de la música alternativa en Quito desde hace mucho tiempo, un referente de la música alternativa en Quito y en el Ecuador, organizador del Quito Fest, y nos va a contar un montón de cosas y proyectos que tiene para el año 2015. Nos va a contar cuáles son sus discos favoritos, nos va a decir qué ciudades le llaman la atención, etcétera, etcétera. Luego de eso vamos a hacerle un homenaje al disco Penthouse del grupo neoyorquino Luna. Vamos a poner un montón de canciones de este disco el día de hoy. En nuestra sección de ciudades vamos a hablar de Portland, esta ciudad bastante alternativa del estado de Oregon en los Estados Unidos, y por qué es una ciudad bacán. Luego, en nuestra sección de tendencias, vamos a hablar sobre un documental muy bueno que se llama The Unbelievers, un documental hecho por un par de científicos famosos donde ponen un poco en jaque o ponen un poco al descubierto cuáles son las cosas ilógicas que tiene a veces la religión. Y luego, para terminar, vamos a hablar sobre, en nuestro segmento de personajes, vamos a hablar sobre este pintor fuera de serie español que marcó una época. Y estamos hablando de Velázquez. Así que quédense con nosotros para este programa de La Escafandra. Vamos a empezarlo dentro de un rato, justamente con la entrevista a Edgar Castellanos. Nos vemos. Empecemos con la entrevista. Ok, estamos aquí, este de La Escafandra, este del programa número 4, y ahora tenemos un invitado especial, se llama Edgar Castellanos. Me imagino que muchos de ustedes ya le conocen. Es un músico ecuatoriano y tiene bastantes años en la onda del rock. Ha tenido ha hecho algunas cosas. Y cuéntanos, Edgar, ¿qué andas haciendo últimamente? Bueno, yo el año anterior pasé muy concentrado en todo lo que era la cuestión de la comunicación del Quito Fest, como sabrán, tuvo un proceso medio especial el año anterior. Entonces, un poco como que yo estuve involucrado bastante en el asunto y lastimosamente tuve que dejar algunos proyectos musicales con los que estaba trabajando. Uno de esos es mi proyecto Niebla FM, con el que empecé el año anterior haciendo la producción de varios temas con la idea de sacar un EP. Uh-huh. Prácticamente está listo, pero no he tenido el tiempo para hacer los últimos detalles y tratar de ver que quede bien, todo bien. Pero digamos que eso, he estado trabajando en eso. Y sí, también salí a tocar, he estado haciendo algunas presentaciones junto a Van Fanculo, que me invitó a que la acompañara en algunos puntos de su gira de lanzamiento de su disco. Uh-huh. Por otro lado, también estuve haciendo algunas presentaciones con mi proyecto acústico, que es más de solista, mucho más personal y que tampoco no tiene unas pretensiones comerciales como que muy importantes. Digamos que ha sido más como un ejercicio mío personal para hacer canciones, ¿no? Entonces, digamos que el año anterior dejé un poco como que, si bien no abandoné completamente, he estado un poco como que lento con este asunto, lo cual a mí me molesta un poco, porque he tenido siempre un ritmo mucho más fuerte en el hecho de estar componiendo e investigando, sobre todo. Para mí eso es interesante, la composición y el hacer canciones, la parte creativa es lo que más me gusta, y luego es como que cuando ya tengo un poco desarrollado el aspecto creativo, el aspecto estético, me concentro también a hacer promoción y ese tipo de cosas, pero lo he dejado un poco relegado. Veamos este año cómo se va presentando y yo espero retomar eso inmediatamente. Estoy ahorita haciendo, coproduciendo las fiestas de Digital Rumbas en Quito. Uh-huh. Que es unas fiestas que tratan de como de condensar un poco los aspectos de la música electrónica, pero con connotaciones latinas y cosas así que están muy interesantes, ¿no? Entonces yo estoy coproduciendo eso, entonces voy a tocar la próxima semana. Entonces un poco que sí, estoy tratando de retomar el ritmo de la música, seguir haciendo cosas y siempre con un con honestidad y como buscando la manera de aprender, ¿no? De buscar la manera de correcta de seguir haciendo música sin necesidad de comprometer los aspectos creativos, ¿no? Claro que sí. Oye, ¿y cómo tú crees que se diferencia la música que estás haciendo ahorita de solista con lo que has hecho antes? Bueno, justo como en estos momentos he estado cambiándome de casa, encontré un montón de cosas de datos y archivos que tenía de Mamá Vudú, que es como mi banda que hice hace 20 años, más de 20 años, ya van a ser 22 años casi, que, en la que volqué muchas inquietudes que tenía con respecto al rock, a la música independiente, al indie rock, a la música alternativa, qué sé yo. Un montón de cosas que tenía como ese tipo de inquietudes y que me ayudaban a aliviar un montón de tensiones creativas, ¿no? Donde trataba como de desahogar un poco muchas cuestiones de cómo se trabaja a nivel musical sin, lo que te decía, sin comprometer tu integridad como creador. Y por otro lado, usando herramientas más intuitivas más que la técnica en sí, ¿no? Entonces, un poco Mamá Vudú era un proyecto o es un proyecto que básicamente era un grupo de amigos que hacían rock alternativo, ¿no? Algo así. Ajá. Muy básico, muy amateur, muy fresco, muy relajado. Al terminar ese proceso, esa etapa ha sido como un poco como encontrarme con la necesidad de buscar mantener un poco ese espíritu, uh-huh. obviamente con compaginándolo con la experiencia o con los procesos en los que actualmente estoy, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente lo que viene o lo que estoy haciendo como solista y otros aspectos míos, lo que buscan es precisamente un poco alejarse de estos modos o estas formas o estos materiales con los que hacía música como banda y hacer, sin renegar obviamente de esto, ¿no? Uh-huh. Apreciando mucho y respetando todo lo que se ha hecho, pero también buscando otras herramientas, otros materiales, otras formas de composición, incluso buscando otros aspectos estéticos que puedan detonar procesos creativos que me ayuden a aprender nuevas cosas, ¿no? Enterarme, estar relacionado con gente más joven, buscar la manera de estar siempre como que a mí siempre me ha gustado la música más vanguardista, buscar esos elementos, aprender de esos elementos para integrarlos a nuevos procesos, ¿no? Y eso es lo que ahorita yo veo como que la diferencia. Pero desde luego en el fondo es lo mismo, ¿no? Es una manera de expresarse, una manera de comunicarte con la gente y buscar que la música sea atraviese la vida para sacarte de las rutinas en las que normalmente se te somete. Claro que sí. Oye, Edgar, te cuento, cada vez que hacemos el programa nosotros hablamos de un disco y ahora está en el programa de ahora vamos a hablar de un disco que se llama Penthouse, de un grupo que se llama Luna. Y estamos haciendo una sesión de estos, unos cuantos programas sobre estos discos porque son discos que creemos que son bien chéveres pero que nunca se dieron a conocer tanto como deberían haber sido, o sea, nunca llegaron a ser tan famosos como debieron haber sido. Así que, ¿qué te parece si nos vamos con una canción de Luna, desde su disco Penthouse, y luego continuamos con la entrevista? Encantado, Luna para mí es una de las bandas unas fundamentales en mi crecimiento como músico en allá en los años 90, sobre todo por su desparpajo y su amor por Velvet Underground y ese sonido indie, ¿no? A mí me gusta mucho, así que adelante. Ya, buenazo. We'll be right back. around in taxi cabs. Is it time to make amends? You'll get yours and I'll get mine. You can't be lucky all the time. You're out all night chasing girlies. You're late to work and you go home early. Estás escuchando La Escafandra. Esa fue la canción Chinatown del disco Penthouse de Luna. Es un disco que fue sacado al mercado en el año 1995. Y seguimos aquí con Edgar Castellanos, nuestro invitado de honor del día de hoy. Oye, y Edgar, te tengo una pregunta. ¿A ti te atrae alguna ciudad en el mundo donde te gustaría vivir por algún tiempo? O, por ejemplo, sí, tal vez mudarte definitivamente. Sí, hay varias ciudades realmente que me atraen, que conozco, como Barcelona o Nueva York, por ejemplo. Ajá. Creo que Nueva York me atrae en algunos sentidos, sobre todo en la cuestión de, en la cuestión musical, precisamente. Londres también es una ciudad que me atrae full, así como míticamente cuna de ciertos movimientos contraculturales y cosas así, ¿no? Son ciudades como que especiales donde a veces he fantaseado como que me gustaría vivir ahí, pero tampoco no es como que me mata la idea, no estoy obsesionado con irme, uh-huh. Pero sí, obviamente, por ejemplo, Nueva York yo creo que es una ciudad que vale la pena como que conocerla y empatarse un poco con la ciudad para aprender y recibir ciertas energías que tiene esa ciudad, ¿no? Claro que sí, es una ciudad súper interesante, ¿no? Cuna de un montón de movimientos, de un montón de grupos buenos, de, por ejemplo, hay un libro que no me acuerdo ahorita el título, pero es un libro interesante que un autor hace un análisis de Nueva York en principios de los años 70, creo que alrededor de 70 al 76, y es increíble porque habla de todas las escenas que había en Nueva York en esa época, que había un montón de cosas como que al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, incluso la salsa de la Fania estaba en su apogeo en esa época. Claro, la salsa allí en Nueva York es todo un suceso. Claro. El público latino, sobre todo, increíble. Claro que sí. Bueno, ya había, en esa época también empezó el CBGB y todas las bandas. Entonces es bien interesante. Ya más adelante en el programa les comento el nombre de este libro. Oye, y a ti, He visto que a vos te gustan los discos de vinilo. ¿Cuál es el formato musical que te gusta más? ¿Es el vinilo, es el cassette, el CD o te gustan los formatos de MP3? Cuéntame. Me gustan los formatos antiguos porque contienen un poco más de información cruda, ¿no? O sea, lastimosamente el MP3 comprime muchas cosas y a veces se pierde alguna cosa por ahí que si bien a veces no es muy notorio, cuando estás un poco acostumbrado, expuesto sobre todo, por ejemplo, en algún tipo de música en especial donde se necesita cierta instrumentación, a veces se pierden algunas cositas. Pero igual yo les valoro a todos los formatos, pero obviamente el vinilo yo creo que tiene un valor especial, tiene una cosa muy especial que a mí como niño de los años 80 me afectó mucho, que es también, por ejemplo, el tamaño de los sobres donde puedes puede diseñarse una cosa súper grande, súper interesante, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas me parece también chévere. Aparte, obviamente, del grosor y el peso que tiene el plástico donde están los surcos y sentir la frecuencia, el aire, ¿no? El aire de la grabación a veces se oye ahí. Y eso me parece chévere. Entonces, creo que el vinilo me gusta mucho. Pero te digo la verdad, yo estoy abierto a cualquier posibilidad. No digo ningún formato es perfecto. Mm. Hemos visto, me acuerdo los vinilos cómo se rayaban. Claro. Los CDs también, cómo se acababan de dañar, hasta a veces de pudrirse. No se diga el cassette, un formato súper inestable a veces, ¿no? Claro, la cinta, el cassette, a mí se me vivían enredando los cassettes en el auto, me acuerdo, y chuta, ahí sí. Tocaba, se rompían y todo un relajo. Las estéticas en general tienen un problema de eso, de que tienen esa emulsión que se separa del plástico. Y que deja de funcionar, pues entonces yo normalmente lo que hacía es calentarles a las cintas para que se vuelvan a pegar y funcionaba de nuevo. Pero imagínate todo ese proceso, ¿no? Tener claro. Que coger una cinta, revisar, no está dañado, calentar la cinta magnética, ese tipo de cosas. Puches, es tenaz. O sea, entonces, yo creo que todos estos formatos que tratan de como de empaquetar a la música, nunca van a ser muy buenos. La verdad, nunca van a tener como una fidelidad 100%. Van a tener muchos problemas porque la música se desparrama de cualquier soporte. No admite que sea empaquetada, como digo, ¿no? Entonces, yo creo que eso siempre trae problemas. La tecnología, por más que avance, incluso la transferencia digital se ha visto que a veces deteriora la información. Entonces vemos que por más digital y por más fidedigno que pueda ser algo, siempre puede haber algún tipo de error, siempre puede haber algún tipo de problema. Las compresiones, la guerra de los volúmenes, etcétera, ese tipo de cosas siempre tienen que ver mucho con los formatos. Entonces, para mí también el formato de venta de una música también es medio como que siempre también le tengo un poco de distancia, porque me parece que son siempre paquetes o empaques para vender la música de una manera muy mercantilista, y a veces no se toma en cuenta el fondo del asunto, ¿no? El peso de la canción, el peso de la creación, y a veces solo se venden los formatos, ¿no? Se vende el CD, se vende el cassette, se vende el vinilo, simplemente para tener un objeto nada más. Claro. Y la música a veces queda relegada. Sí, sí, sí, es verdad. A pesar de que hay gente que son medio fetichistas con los objetos también, ¿no? O sea, les encanta tener el disco. A veces ni le oyen al disco, pero hay gente que colecciona, ¿no? Que, ay, que este disco es bacán porque tiene tal y tal cosa. Bueno, cada sí, persona tiene sus... Sí, interesante eso. Es un ángulo relativamente positivo del consumismo, ¿no? Pero por otro lado, yo prefiero como que... Si bien tener discos, me gusta tener discos y todo eso, también tenerles, darles el valor que de lo que son. Son esto, es un paquete donde está la música. Y la música va más allá de eso. Claro que sí. Oye, Edgar, al principio nos estabas diciendo que estuviste ahí con lo del Quito Fest, muy metido en lo del Quito Fest. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo ves a Quito dentro del panorama musical latinoamericano? ¿Crees, por ejemplo, que es una ciudad vital dentro de este panorama? ¿Es una ciudad importante o es una ciudad periférica? ¿Cómo ves? ¿Ha ido cambiando? ¿Se ha ido afianzando? ¿Cómo le ves a Quito en este sentido? Sí, yo creo que ha ido evolucionando muy positivamente, ¿no? Yo creo que hay factores positivos que generan un entorno agradable, digamos. propicio como para que los músicos jóvenes tengan un se lancen a buscar su propio sonido, ¿no? Se lancen a buscar una identidad. Yo creo que hay que tratar como colectivos artísticos o musicales, hay que buscar generar una identidad, una cosa diferenciadora, una singularidad a nivel estético, y no caer en los clichés, no caer en lo que busca la demanda comercial, ¿no? O sea, uh-huh. A veces se trata de por la necesidad tal vez económica o por tener una efectividad dentro del mediática, se cae en repetir los mismos estereotipos y ser simplemente una reverberación de lo que manda la cultura dominante, ¿no? Sea anglo o sea latinoamericana mismo, pero donde se empieza a generar una oferta y una demanda muy torcida, muy retorcida alrededor de esto del consumo musical, de la música, ¿no? Si yo considero que Quito en ese sentido tiene un buen camino y tiene una buena historia, ¿no? Ajá. Donde los músicos hemos ignorado lo que se cree que tiene que ser una industria, uh-huh. para preocuparnos por tener un sonido diferenciador o un sonido auténtico, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, para que eso pueda ser exportable, sí se requiere cierta infraestructura o se requiere ciertas condiciones mercantiles para que pueda generarse una sostenibilidad, que sea sostenible, ¿no? Que tenga sí, una... sustentabilidad. Sí, que pueda ser un negocio relativamente rentable. Claro que sí. Pero hay que tener cuidado de qué se cambia por eso, ¿no? ¿Qué es lo que vas a sacrificar para que tengas eso? Entonces yo considero que si bien es cierto y la música ya está, se está haciendo una buena música en Quito, se está generando un público nuevo, se están generando ciertos espacios, también hay que tener cuidado de cómo se comercializa esto, ¿no? Ajá. Como qué es lo que realmente queremos lograr. ¿Queremos lograr simplemente un negocio más o queremos cambiar las condiciones educacionales o culturales de toda la gente, ¿no? Yo creo que hay que buscar también ese tipo de contrastes o de ideales, por decirlo así, para que la música suba, para que sea por el bien de la gente, sobre todo, pero también por el bien del arte y de la creación, ¿no? De ley. Oye, Edgar, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar una segunda canción de Lunan? Esta que se llama Sideshow by the Seashore. Encantado. Thank you. Estás escuchando La Escafandra. Y bueno, continuamos aquí en esta entrevista con Edgar Castellanos. Edgar, ¿hay alguna banda ecuatoriana que te llame la atención al momento? Que digas que qué bacán la música que están haciendo, o algunas. Hay algunas bandas que me atraen, que veo justo esto de estas inquietudes que van más allá de simplemente ser condescendientes con el mercado, ¿no? Por ejemplo, una banda increíble de Quiteña es Moon, que me parece que están haciendo un trabajo súper interesante. Se merecen crecer más y generar un público que les lleve a un nivel más allá, ¿no? De simplemente ser una banda de culto. Por otro lado, me gustó mucho la banda cuencana Da Culkin Clan. Presentó en el QF Cuenca. Es una banda también que no se deja domar, me parece que es interesante, que no se deja simplemente esto de, como que te digo, de crear una banda y entrar en una dinámica totalmente que es totalmente avanzada con respecto al mercado. O sea, me gustan estas bandas que no se dejan eso, ¿no? Que van más allá de lo que la gente espera de ellos. Entonces, ese tipo de bandas me gustan mucho. Te podría nombrar algunas más, ¿no? No sé, por ahí está Da Pound, también me parece interesante. Hay bandas un poco más radicales también. Me gusta la banda ambateña Richard Barker, que es una banda de música extrema, así súper violenta y que tiene un sonido súper interesante. Me gusta también la banda quiteña El Carmazo. Desde el metal también hacen una fusión súper interesante con drum and bass y con otros ritmos latinos. Es súper raro, ¿no? Entonces, estos grupos que se atreven, sobre todo que son valientes y se atreven a indagar en el sonido, a buscar sus propias sonoridades, creo que se merecen siempre un mejores espacios. Lastimosamente, el mercado a veces no corresponde a este tipo de realidad, pero de alguna manera se lo va a hacer y se va a buscar que estos tipos de grupos salgan a la superficie y representen realmente lo que es la cultura ecuatoriana contemporánea, ¿no? De ley. Oye, Edgar, buena nota. ¿Qué te parece si te hago una pregunta para terminar este espacio? Gracias de nuevo por darme este tiempito para la entrevista. Oye, nosotros, como sabes, somos bien melómanos y vos también. Entonces, si es que por alguna razón viene la Gestapo ecuatoriana, va hasta tu casa y te tiene que decomisar toda tu colección de música, te dan chance de quedarte solo con unos 5 discos, ¿con cuáles te quedarás? Ay, tenaz pregunta, es muy difícil. Bueno, se me viene primero a la mente de mis vinilos. Yo me quedaría con el The Little de Pixies. De Ladies Gas. Me quedaría con el Dynamo de Soda Stereo. Me quedaría con el Ritual de lo Habitual de Jane's Addiction. Este disco de DJ Rashad. Es muy interesante porque DJ Rashad es como el emblema del juke y del footwork, que son estilos de música electrónica muy actual, muy nuevos. Es una vanguardia underground. Sí, hay que indagar en eso, esas músicas nuevas que están saliendo. Y me faltaba el Automatic de Jesus and Mary Chain, que me parece también es un disco hermoso. Me parece bien bonito y le tengo grandes recuerdos también. Creo que están 5 discos. De ley. Bueno, Edgar, te agradezco mucho entonces por este tiempo que nos has dado, por la entrevista. Te deseo todo lo mejor en todos los proyectos que tienes para este año. Feliz año a propósito. Y bueno, ya debemos estar en contacto y te mando un abrazo. Y de nuevo, muchas gracias por darme este tiempito para la entrevista. Un saludo por allá, te mando un abrazo, también te agradezco por este espacio y ojalá, ya sabes que estoy para servirles para cualquier cosa. Bueno, esa fue la entrevista a Edgar Castellanos. Tuvimos un chancecito de problemas al final con el Skype, pero la mayoría de la entrevista estuvo buena. Te agradecemos de nuevo y ahora nos vamos a ir con otra canción del disco Penthouse de Luna. La canción se llama Moon Palace. Y luego de volver de esta canción, vamos a hablar un poco de este disco, dar los datos, el año, la disquera y todo eso. Y luego vamos a seguir hablando de los otros temas. Dreams for you, they'll all be gone tomorrow. Pull me a face and say something witchy. It's time to get out of your bed. Some people talk like estás escuchando La Escafandra. Y esa fue la canción Moon Palace del disco Penthouse, el disco que le estamos haciendo homenaje hoy en el programa La Escafandra número 4. Y ahora vamos a seguir con el programa junto a Chalo, que se nos une para hablar de los siguientes temas. ¿Qué dice Chalo? ¿Cómo vas? Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí nomás, bien, bien, gracias. Y buenas tardes con todos los que nos escuchan. Oye, entonces, ¿qué te parece? Ya, estuvo bueno, la entrevista con el Edgar Castellanos. Y ahorita vamos a hablar del disco este que estábamos poniendo las canciones, del disco Penthouse de Luna. Solo una breve introducción a este disco. Es un excelente álbum que salió al mercado en 1995. Es el tercer grupo del grupo de, es, perdón, es el tercer disco del grupo Luna. Es un grupo de Nueva York, bueno, formado en Boston. El disco específicamente fue grabado en Nueva York y tiene la participación de Dean Wareham en guitarra y voz, que es el mismo líder de Galaxy 500. Y luego está Sean Eden en la guitarra, Justin Harwood en el bajo y Stanley Demesky en la batería. Y si es que quieren saber un poco más de Luna y también de su banda antecesora, como se podría conocer a Galaxy 500, no olviden de visitar nuestro blog en www.viniloybeats.wordpress.com. Este blog también está disponible para ustedes y van hasta la página web de Diario El Comercio, y ahí van a dar un clic en la sección de blogs y ahí está por ahí nuestro blog, con un montón de artículos. El último es de Dahoo, pero también creo que el penúltimo es de justo de Luna y Galaxy 500. Oye, Chalo, y ahora nos toca hablar en nuestra sección de ciudades, que tenemos todos los programas sobre la ciudad de Portland. Así que, ¿qué te parece si empezamos a hablar de esta ciudad? Claro que sí, esta es una de mis ciudades preferidas. Ya, bacán. Verás, vamos a hacer una breve introducción. Entonces, esta ciudad de Portland está ubicada en el estado de Oregon, en los Estados Unidos. Es una, el estado de Oregon es un estado que está en la costa del Pacífico, al norte de California, al sur del estado de Washington. Y es una ciudad relativamente pequeña, solo tiene 600,000 habitantes. Pero por algún motivo particular se hizo una ciudad con una cultura bastante, bastante, ¿cómo puede decirse? Muy, no sé, como excéntrica o estrafalaria. Es un sitio totalmente alternativo. O sea, cuando la gente lo que le gusta de la ciudad de Portland es que es una ciudad totalmente alternativa, con un montón de gente que para otros sitios podría ser muy extravagante o muy excéntrica o muy inusual. Y de hecho el eslogan no oficial, pero muy conocido de Portland es Keep Portland Weird, que quiere decir algo así como mantenga a Portland inusual o diferente o extraño. ¿Qué opinas? Claro que sí, Portland es esa ciudad que tiene una mentalidad liberal, ¿no es cierto? Y tiene una actitud relajada. De ley, totalmente. Es totalmente diferente a todas las otras ciudades de Estados Unidos, y es una ciudad súper chévere porque... sí, y también tiene unos apodos interesantes, ¿no? A ver, ¿cuáles por ejemplo, son los apodos? Algunos le llaman Birvana. Ah, buenas, apodos. Sí. Porque es la ciudad de las cervezas. Uh-huh. Otros le llaman Portlandia. Ah, Portlandia. O si no, uh-huh. City of Bridges, uh-huh. Porque es una ciudad con puentes. O City of Roses, porque es famosa por sus jardines de rosas. De ley. Y Portland es interesante porque... Aparte de lo que estamos hablando, que es una ciudad como alternativa, diferente, de una mentalidad abierta, tiene ese espíritu, como decíamos, relajado, ¿no? No es como el espíritu de las grandes ciudades, como más acelerado. Y tiene unas cosas interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, primerito es la ciudad donde existe el mayor número de cervecerías de Estados Unidos. Uh-huh. Y creo que tiene un récord así mundial porque tiene más menos 60 cervecerías. Buenas. Y bastantes que producen su propia cerveza, ¿no? Claro, todas producen su propia cerveza. Son locales y regionales. Claro, micro cervecerías. Claro, y también es una ciudad amigable con los ciclistas. Uh-huh. Y muy muy buena para usar si te gusta usar la bici. Uh-huh. Es también tiene otra mención interesante, que es según la CNN es la ciudad que ofrece la mejor comida callejera. De ley, tienen carritos. Claro, tienen esos carritos de comida, pero a diferencia de los carritos de comida que hay en otras ciudades, en Portland tienden a estar más quietos, o sea, no se mueven. Uh-huh. Y hacen como unas como unos grupos de carritos para que la gente pueda disfrutar de varias comidas a la vez. Aparte de eso, Portland es interesante porque a los que les son amantes de la naturaleza y de las actividades al aire libre, esta es una ciudad ideal para eso, porque está rodeada de naturaleza, de montañas, de ríos, de bosques. También está cerca de viñedos, de fincas, y tiene unos parques y una naturaleza increíble. De ley. Sí, eso de la naturaleza es verdad, ¿no? O sea, tienen ríos, montañas, lagos, incluso a, más o menos a una hora creo que también tienen ya la playa, el mar, el océano. Claro, y otra cosa chévere para mucha gente es que, bueno, a Portland le cruza un río que se llama Willamette River. Uh-huh. Y también ahí está ese lindo monte que es ese Mount Hood. De ley. Y eso también es como una postal, ¿no? De la de la ciudad. Medio parecido a Quito y el Cotopaxi, más o menos. Así es, exactamente. Ese podría ser una buena comparación. Y otra cosa chévere de Portland es que, por ejemplo, en Portland está la más grande tienda de libros independiente del mundo, que se llama Powell City of Books. Uh-huh. Es un establecimiento gigante, ¿no? De ley. Y también, como si esto fuera poco, en Portland también te ofrece, y lo ofrece a los que van por ahí o viven ahí, una buena selección de almacenes de discos. Uh-huh. De ley. Y otra cosa también es que es bastante más barata que muchas otras ciudades de los Estados Unidos. Entonces es... te puedes comprar más cosas o yo que el costo de vida es más barato. Claro, eso en las cosas positivas. Y de ahí en la parte no tan positiva, estaba leyendo que tienen un poco de problemas con el tráfico. Okay. Y también el índice de subempleo es un poco alto. Pero eso es de Portland. Yo creo que al ser por desempleo... voluntario, decir. Claro, creo que es más por la actitud de sus habitantes, ¿no? Yo creo que sí. Es chistosa esa ciudad, es bacán. Sabes que yo también leí un dato interesante que es estadísticamente de las ciudades grandes de los Estados Unidos, la ciudad más blanca, o sea, por etnicidad de su población. Entonces es interesante esto, habían hecho un estudio porque esto tiene mucho que ver con lo extravagante que es la ciudad, porque... No, extravagante y hasta cierto punto particular, ¿no? Porque mucha gente ha hecho estudios y todo de que la gente blanca en los Estados Unidos tiene gustos particulares y esos gustos son como diferentes al resto de las minorías y son, por ejemplo, la clásica de que hay un libro, por ejemplo, que yo me compré que es chistoso porque menciona un montón de cosas que son aplicables a Portland, pero que son aplicables también a otra gente. El libro se llama Things White People Like. Yeah. Son todas las cosas que les gusta a la gente blanca, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos se refieren específicamente. Entonces es chistoso porque dicen toda la gente blanca, por ejemplo, dicen que son amantes del fútbol. O sea, del fútbol, de lo que ellos dicen soccer. Y es verdad, o sea, y ponte Portland, es interesante porque es la única ciudad de los Estados Unidos donde el fútbol es el rey de los deportes. Claro, el fútbol para nosotros, soccer para ellos. Ajá, entonces los manes, por ejemplo, les encanta el fútbol, hay un montón, es un libro bien chévere este que dice Things White People Like, donde ponen todas las cosas, ¿no?, que la gente hace, la gente blanca. Es como un libro chistoso, ¿no? Les dice a la gente blanca le encantan los productos orgánicos, a la gente blanca le encanta Japón, a la gente blanca le encanta, yo qué sé, un montón de clichés, pero que son, es un libro en tono humorístico, pero yo creo que se aplica la bola a Portland. Otra cosa bacán de Portland es que es una ciudad que se opone a las corporaciones, es decir, sus habitantes por lo general se oponen a las grandes corporaciones. Por lo tanto, es bien chévere porque cuando vas hasta Portland no encuentras la clásica que vos encuentras en todas las otras ciudades de Estados Unidos, que es los mismos almacenes en todos lados, los mismos restaurantes en todos lados, sino que los almacenes y los restaurantes son únicos. Entonces, ponte, no es que vas al centro de Portland y está plagado de Starbucks y de McDonald's y de Subways y todo eso, sino que más bien casi no encuentras de eso. Y hay, como vos decías, los, por ejemplo, carritos para venderte comida callejera, o las tiendas son vendiendo son tiendas que venden cosas hechas ahí mismo. Entonces eso le da un toque bastante, bastante interesante a la ciudad. Claro, y sumado a esta tradición que tienen de cervecería y de cervecería artesanal o local, y es le hace interesantísima, ¿no? Porque imagínate, hay más de 60 cervecerías y tienen festivales de la cerveza, tienen la semana de la cerveza. También hay eso que ellos llaman el Brew and View Theaters, que son esos cines que puedes comer, obviamente tomar cerveza y ver películas. De ley. Yo no sé por qué no hacen eso en el Ecuador. Sería lo ideal, te vas, te pegas una cervecita y ves la película. Claro, interesante, ¿no? Y otra cosa, ¿sabes? Que también es interesante de Portland. ¿Qué? Es que si te gusta hacer así shopping, o sea, irte de compras, no solo de ropa, sino de así de souvenirs, como tú dices, hechos ahí mismo, o cosas, cualquier cosa, ellos tienen cero impuesto a la venta. Ah, de ley. Entonces le hace también interesante, ¿no? Claro que sí, la gente se va hasta allá para hacer compras porque te sale como un 10% más barato que en otros estados. Oye, ajá, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Seguimos dentro de un rato hablando de Portland, pero nos hacemos una pequeña pausa para ponernos una canción más de Penthouse de Luna y vamos a irnos con 23 Minutes in Brussels. Ok. Thank you. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción 23 Minutes in Brussels del disco Penthouse de Luna. Y siguiendo con el tema de Portland, es bacán lo que vos decías de esta biblioteca de Portland, Powell's City of Books. Imagínate que es una biblioteca tan... una librería tan grande. Una tienda de libros. Ajá, una tienda de libros que es tan grande que necesitas... Que si quieres, en la recepción de la tienda... Tienes mapas para ubicarte, porque si no a veces la gente se pierde dentro de la librería. Claro, el local es grandote y puedes encontrar tanto libros nuevos como usados de básicamente cualquier tema. Sí, y baratos, o sea, te compras así libros en $5, súper chévere. Un paraíso para los amantes de los libros. Oye, ¿vos has visto la serie esta Portlandia? No he visto. Es bacán. Yo creo que la bola de gente sí ha de haber visto. Entonces, es una serie que yo también quería mencionar. Es una serie que justamente habla de Portland y le hace de forma humorística también. Entonces, la forma que ellos utilizan es de que caricaturizan a los residentes y a las actitudes de Portland. Entonces vos sabes, vos tienes eligen, por ejemplo, las diferentes personalidades que hay en Portland y les hacen como una caricatura, ¿no? O sea, les exageran todo lo que son. Entonces justo exageran todo esto que decíamos. Ponte, hay unos sketches que hacen los manes en una tienda, en una librería que es de un par de lesbianas. Entonces, un hombre y una mujer, ¿no? Pero el hombre se disfraza de mujer, etcétera. Entonces, ponte en esto, exageran el feminismo, ¿no? Que es una cosa así súper... que hay la bola por ahí, por ejemplo. Por ejemplo, hay otro de... La gente así en Portland, hay la bola de gente que es amante de lo orgánico, pero al 100%. Entonces, ponte, tienen unos... creo que en el primer episodio de Portlandia tienen uno de estos... Un sketch que unos manes van así a un restaurante y le preguntan, oiga, ¿el pollo es orgánico? Sí, y es free range. ¿Has oído free range el término? No, ¿qué es? ¿Qué significa eso? O sea, free range es, no sé cómo se traduce al español, debe haber una traducción. Es cuando los pollos no están enjaulados, sino que son pollos que están ahí corriendo libres en el campo. En el campo. O sea, no en el campo, no, pero en una granja, digamos. Están corriendo libres, entonces en teoría los pollos son mucho más sanos que los pollos que están que les hacen crecer en esos planteles avícolas donde los pobres pollos están ahí sin hacer nada. Claro. Entonces preguntan, oiga, ¿y el pollo es free range? Y le dicen, sí, claro. Tiene un currículum del pollo, claro que sí, el pollo se llamaba Johnny, ¿no? Y así le empiezan a contar toda la historia del pollo, nació en 1982, bla, bla. Entonces es chistoso, ¿no? Y hacen todo un montón de cosas, por ejemplo, cosas así como eso que te estaba diciendo del el alcalde de Portland, que le hacen así como caricatura al man que siempre llega en bicicleta al trabajo y tiene esas sillas de bolita y toda la nota y es así todo peace and love el man. Y bueno, hay un montón de cosas chéveres. Es un humor de lo absurdo de la serie Portlandia, así que si a la gente le interesa, es una serie bien, bien chévere, bien chistosa. Oye, y lo que vos decías también de los almacenes de discos y todo eso es bien chévere, ¿no? Hay un montón de almacenes, los precios de los discos son también baratos, entonces te puedes comprar discos, es bacán. Claro, sería interesante si es que los amigos que nos escuchan se dan unas vacaciones por Estados Unidos, capaz pueden cambiar de destino y visitar Portland, que no es una de las ciudades más famosas para visitar, ¿no es cierto? En los Estados Unidos es bastante interesante y ¿por qué no? Pues con todas las cosas que les hemos dicho, capaz se animan y se van por ahí, y se pueden ir también después a Seattle y a Vancouver, que sería para mí una experiencia bastante interesante. De ley que esa sería una... sería un buen tour. Así que bueno, oye, listo, ya hablamos un chance de Portland. Y nuestro siguiente tema hoy es este documental que se llama The Unbelievers, que es un documental, no sé, oye, verdad, este documental yo le vi en algún lado, creo que en el cine o en algún lado, y luego también vi que lo tenían en ¿cómo se llama? En Netflix. Pero en Netflix yo tengo entendido que de acuerdo a los diferentes países hay un diferente menú de Netflix. No todos los países tienen las mismas películas. Así que no sé si en el Netflix ecuatoriano haya The Unbelievers. Pero si es que hay, yo les recomiendo que se vean porque es un documental bastante interesante. Así que no sé si vos nos puedas decir algo de este documental. ¿Qué opinas? Sí, es un documental bien interesante. Es un documental relativamente nuevo, ¿no? Del 2013. Sí. Y es chévere porque te enseña estos viajes por el mundo de estos dos renombrados científicos. Uh-huh. El uno es de este Richard Dawkins, que es un biólogo evolucionista y escritor inglés. Y el otro es de Lawrence Krauss, que es un físico teórico y cosmólogo y también escritor. Entonces, okay. Que claro que tienen una hoja de vida increíble, ¿no? Uh-huh. Aparte de ser reconocidos científicos en sus ramas, han escrito libros también bastante interesantes. De hecho, Richard Dawkins hizo un libro del que hablamos en la temporada anterior de nuestro programa. The God Delusion. Así es. Y también el Krauss, hablamos de un libro de él, ¿te acuerdas? Ese que se llama A Universe from Nothing. También, así es. Entonces los dos se unen para dar estas charlas por el mundo y tratar de dar este mensaje a la gente normal de que la ciencia es una cosa bastante interesante y no hay por qué temerle. O sea, los manes yo creo que su principal objetivo, yo lo que yo vi, yo entendí, es un poco en base de estas charlas y conferencias, como vos dices, ¿no? Es popularizar la ciencia y el pensamiento científico en el mundo. Hasta cierto punto en oposición al dogma religioso, ¿no es cierto? O a las creencias políticas también, ¿no es cierto? O sea, básicamente... Bueno, a las creencias que son dogmáticas de cualquier forma, ¿no? O sea, me parece que tal vez podría ser política si es que desde el punto de vista de que, yo que sé, hay países como Corea del Norte donde el líder de Corea del Norte es prácticamente un dios infalible. Entonces al man no le puedes ni siquiera contradecir en nada, ¿no? Pero, bueno, lo que los manes se oponen es a un dogma, a que la ciencia tiene como su gran ventaja, o lo hermoso de la ciencia, como dicen los manes, es que todo está sujeto a que sea debatido. Y que si vos, por ejemplo, haciendo experimentos, puedes demostrar que tal teoría estaba mal, vos puedes ir cambiando la ciencia y poco a poco la ciencia se va mejorando y poco a poco la ciencia va explicando el mundo de una mejor forma y también hasta cierto punto, no en todos los casos, pero en muchos casos mejorando el mundo, ¿no es cierto? Claro. Ponte, yo estaba el otro día que le estaba leyendo justo una frase que puso así por coincidencia el Edgar Castellanos, que le hicimos la entrevista en este mismo programa. El man puso en su página de Facebook una frase célebre de Carl Sagan, este famoso divulgador científico, que yo creo que se parece mucho hasta cierto punto a estos dos otros divulgadores científicos. Y la frase era: la primera gran virtud del hombre fue la duda, y el primer gran defecto, la fe. Esta es una frase bastante interesante, ¿no? Porque básicamente te dice que el hombre por naturaleza es curioso y esa es una gran virtud. Y que a través del tiempo se crearon las religiones, y las religiones muchas como que obligan a las personas en creer en cosas sin ser comprobadas, sino que te dictan un dogma que en teoría es verdadero y tú no tienes que hacer caso a eso, sino que tienes que aceptarlo como fe. Y si no lo aceptas como fe, estás haciendo algo malo. Claro, o sea, ahí viene la parte en la que ellos te dicen, oye, trata de ser más analítico y basarte más en los hechos comprobables que en cosas que solamente te dicen que es así, pero no te pueden explicar. Claro que sí, incluso así sea que sean los líderes de tu religión. O sea, los manes son totalmente en contra de las religiones, ¿no? O sea, los manes estos, ambos son ateos. Y también de eso se trata el documental, ¿no? De que los manes hacen una cruzada por el secularismo y por el libre pensamiento, como ellos le llaman, en contra de la religión, porque consideran que la religión es algo que realmente no hace bien a la humanidad. Claro, de hecho, el primer científico, Richard Dawkins... Uh-huh. Creo que es declarado el ateo más famoso del mundo. De ley, yo creo que eso también. Y bueno, otro, Lawrence Krauss, también creo que se está convirtiendo poco a poco en otro líder de los ateos. Y al final del documental hay una... Otra cosa chévere es que el documental también tiene un montón de entrevistas a personajes de varios ámbitos, ¿no? Ponte, hay incluso entrevistas a Woody Allen, hay entrevistas a actores, actrices, músicos, científicos, etcétera. Y los manes, todos son ateos y todos dan sus puntos de vista. Y ponte, los manes lo que dicen es también lo hipócrita que es la política, porque, por ejemplo, ningún político se quiere asociar con estos grupos de ateos porque saben que, como la mayoría de la población es creyente, entonces al asociarse o al etiquetarse como ateos, los manes no van a ser electos. Y por eso es que en Estados Unidos, por ejemplo, todos los políticos, ellos dicen, a pesar de que muchos deben ser ateos, a pesar de que dicen John F. Kennedy debió haber sido ateo, Bill Clinton debió haber sido ateo, y nadie lo menciona, ¿no? Porque si vos mencionas en un país con un montón de población creyente, o más que nada cristiana, por ejemplo, como en los Estados Unidos, eso quiere decir que no vas a ser electo. Claro, no está bien visto, dado que la mayoría de la gente sí tiene una fe, y una fe a veces hasta ciega. Y a veces es difícil unir eso con personas que piensan más, entre comillas, racionalmente. De ley. Ponte una cosa interesante de esa entrevista o ese debate que tienen al principio entre Richard Dawkins y el arzobispo de Sydney. No sé si viste esa parte. Un poco de esa parte, sí, que están hablando de la evolución. Claro, y el man, este arzobispo de Sydney, sale con una idiotez de esas increíbles, dice que los humanos, los Homo sapiens, somos descendientes de los neandertales. Claro, ni siquiera está bien informado. Claro, entonces el man habla, y imagínate, el man es el líder máximo de la Iglesia Católica en Australia. Entonces un tipo que nunca en su vida se ha leído o que está, es un tipo con una educación muy básica. ¿Cómo puede llegar a ser el líder máximo de una institución que me imagino que debe ser grande, que en Australia posiblemente es la iglesia más grande de todas, y aparte de eso el líder, y se autodenominan como, yo que sé, guías de la población, personas que no tienen ninguna educación, y que además justo el hecho de haberse hecho religiosos implica que los manes como que no tampoco tienen un gran apego por buscar respuestas científicas a las cosas, ¿no? Claro, ese sería uno de los puntos bajos de las personas que se apegan a las cosas por fe, uh-huh. que como que se ponen en una situación súper cómoda, entonces uh-huh. dicen, bueno, como dicen que es, entonces yo ya ni chequeo para ver si será así. De ley. Oye, ¿qué te parece si seguimos hablando de este interesante documental después de una pausa? Vamos a poner una canción de otra canción del disco Penthouse de Luna. ¿Y qué te parece si nos vamos con Lost in Space? Ah, esa es una de mis favoritas. Thank you. crazy. And you know there's something more, but you can't give it a name. Someone's selling all your heroes, and they seem so tame. You heard it all before. Estás escuchando La Escafandra. Ahí estuvimos escuchando la canción Lost in Space de Luna desde su disco del año 1995, Penthouse, el disco al que le estamos escuchando hoy y le estamos haciendo un pequeño homenaje, porque es uno de esos grandes discos de los 90s. Por ejemplo, yo no entiendo por qué este disco Penthouse no es igual de famoso que otros grandes discos de los 90s, como el... Yo sí creo que debería estar ahí en el mismo, en la misma liga que el Nevermind o el OK Computer, por ejemplo. Claro, totalmente. Este realmente es un discazo y, bueno, sí estaba en la lista de los 100 mejores discos de los 90s, según la Rolling Stone, ¿no? Pero estaba en el puesto 99. ¿Ah, sí? Ajá. Claro, 99. No, yo creo que debería estar en el top 10, por lo menos. Sí, este es un excelente disco. Y, bueno, pues qué bueno que le estemos tocando ahora para que la gente le pueda disfrutar. De ley. Oye, sigamos hablando entonces de este documental interesantísimo que se llama The Unbelievers, que ustedes, si es que tienen, creo que debe estar disponible en Netflix, o si no, capaz que le pueden ver ahí en el YouTube. Ponte una cosa que me una frase interesante que se manda este Lawrence Krauss, el físico, es que dice que no hay autoridades científicas. O sea, tú lo que tienes es expertos científicos, pero que no son considerados como una autoridad. Al contrario, por ejemplo, de las religiones donde tienes una autoridad, ¿no? Por ejemplo, vos tienes el Papa, y básicamente lo que dice el Papa es prácticamente imposible de discutir, porque es el Papa, no es la autoridad. O como mucha gente dice, la Biblia es infalible, entonces todo lo que dice la Biblia está bien. O sea, los fanáticos religiosos dicen eso. Entonces eso es totalmente arbitrario, ¿no? Y eso es lo bueno también, una frase interesante. Por ejemplo, el man dice, no hay una autoridad científica. Todos, lo que puedes encontrar son expertos científicos, pero no son considerados infalibles, e incluso el científico más respetado es sujeto de que sus teorías sean puestas a prueba. Y eso es súper interesante, porque hay, por ejemplo, teorías que dentro de X número de años son debatidas y son puestas al día y son cambiadas un poco. Y eso es algo que, por ejemplo, nunca pasa con la religión. Yo, por ejemplo, hay algo que me pregunto, es ¿por qué, por ejemplo, la religión, la cristiana, la católica, que es la que nosotros tenemos más contacto, ¿por qué los manes, por ejemplo, ya no dicen o se siguen aferrando a esas cosas que ya son totalmente comprobadas que no son verdad? Tal vez porque les cuesta reconocer que se equivocaron. Pero, o sea, ¿Qué importa? O sea, vos prefieres mantenerte en algo que es totalmente falso y que todo el mundo lo considera falso o ridículo solo por el hecho de que te da miedo decir que te equivocaste. O sea, si no puedes aceptar un error, ¿qué tipo de autoridad eres? ¿Qué tipo de además que no es un error tuyo, es un error de la religión, pero puede ser cosas que están totalmente mal, ¿no es cierto? Claro, pero esa sería una explicación que yo le encuentro, porque no se entiende, ¿no? ¿Cómo es que no han evolucionado ya años atrás, ¿no es cierto? O sea, yo entiendo que, por ejemplo, hace 500 o 800 años vos agarrabas la Biblia y la Biblia te explicaba, yo qué sé, que el hombre se creó porque Dios le hizo de barro y la mujer se creó porque le sacaron una costilla a Adán y todo eso. Ok, hace 800 años, sin ninguna cosa científica, posiblemente hubiera habido mucho más gente que podría creerse eso, pero ahora yo no creo que nadie se cree eso. Si ya crees eso en estas alturas del partido, es que estás totalmente out. ¿Qué opinas? Claro, o sea, es complicado porque ya ha avanzado tanto el conocimiento y también la humanidad per se ha evolucionado mucho, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero sí hay ciertas religiones que bueno, pues que siguen con esas cosas que no están bien, que como tú dices deberían sincerarse y decir, bueno, miren, nos equivocamos, pero sí, la verdad es que esto es así, esto no estaba bien, hemos enmendado, porque de eso se trata, ¿no es cierto?, de mejorar cada vez más. Y entonces, pero es que el problema es que la religión per se implica que la gente que la sigue, especialmente fanáticamente, tiene ya que tener una mentalidad cerrada, porque no estás abierto a cambios o a explicaciones. Entonces, ese es yo creo que uno de los principales problemas de la religión, especialmente de la gente que la sigue fanáticamente. Yo creo que realmente la gente que sigue las religiones fanáticamente es, para mi punto de vista, es la gente más tonta de un grupo humano. Porque claro, para hacerte fanático de algo realmente necesitas ser no tan inteligente. Y para hacerte fanático de cosas que son totalmente ilógicas, realmente necesitas ser bien pendejo. Claro, los extremos son malos, ¿no? No solo en la religión, sino en todo. Claro que sí. Pero peor en la religión, porque lleva a hacer cosas, atrocidades. Claro que sí, muchas religiones. En nombre de las religiones, matas a otros humanos. Claro que sí, matas, torturas. Invades países y haces cosas que en las religiones mismo te dicen que están mal. Claro, pero mucha gente malinterpreta las religiones también, ¿no? O sea, para empezar, yo pienso que las religiones... O sea, yo pienso que mi punto de vista es, verás, si vos quieres ser religioso, bacán, ser religioso. A mí me parece que tu punto de vista es ridículo. A mí, personalmente, pero yo respeto totalmente tu punto de vista de ser religioso, ¿no es cierto? Claro, tu derecho a ser religioso. Tu derecho a creer en lo que sea. Ahora, lo que yo también espero es que tú respetes el punto de vista de otras personas. Pero ese es el problema de las religiones, porque las religiones piensan que todos los demás están mal. Claro, pero es interesante porque así como los cristianos o los católicos piensan que los de otras religiones están mal, así capaz, por ejemplo, los que practican otra religión grande como los musulmanes, capaz hasta son más numerosos que los católicos. De ley. ¿No es cierto? Entonces, solamente por número, capaz hay más de otra religión que de otra, pero sin embargo los dos piensan que están mal. Claro, en lugar de... Como el otro día estábamos hablando, ¿te acuerdas de Woody Allen? Y bueno, estábamos diciendo que algunas de sus películas son buenas, otras son malas, pero hay una frase interesante que Woody Allen dice en una de sus películas, y dice que la religión lo único que hace es ponerle membretes a la gente para diferenciarse entre ellos y crear diferencias, en lugar de crear cosas en común. Claro que sí. Oye, y yo también, para hablar un poquito más acerca del documental este que... del que estamos analizando ahora. Ajá. A mí yo anoté unos puntos que me parecían súper interesantes, rescatables de este documental. A ver, cuenta. Verás, y uno es que a mí me parece bastante interesante esto, por ejemplo, esto de que los hechos, ajá, deberían ser capaces de cambiar tus creencias. Claro, obviamente, ¿no? Si es que ese es un punto que yo rescataría como resumen. Otro que es bien interesante es lo que dicen estos científicos, es que en la ciencia, en el mundo de la ciencia y del razonamiento, ajá, uno tiene permiso para cuestionar lo que sea y a quien sea. Ajá. Eso también es bien interesante. También. Y otra cosa que es interesante es que... la ciencia no debe verse como una amenaza a religiones o a agrupaciones políticas, sino más bien como un instrumento para mejorar la vida de los humanos y tener un mundo mejor. Uh-huh. Claro que sí. El problema es que las ciencias hasta cierto punto contradicen a la religión, entonces la gente religiosa se ve amenazada por la ciencia, porque la ciencia te contradice. ¿Ves? Por ejemplo, la Biblia dice, como decíamos, ¿no es cierto? Que yo qué sé, que Dios creó al hombre, pero luego ya a través de la ciencia se ha descubierto que no fue así, que el hombre evolucionó de homínidos y de seres que así, de mamíferos y simios, de cosas así, que vivían hace... la bola de tiempo, homínidos, ¿no? Que esa es la palabra que se usa, antecesores del hombre, antecesores de los monos que vivían en África, que eso es lo que se ha descubierto. Aparentemente la vida, el ser humano evolucionó y se hizo Homo sapiens en África. Entonces, la religión ha descubierto que lo que está en la Biblia es mentira. Entonces, obviamente las religiones se opone, ¿no? Porque al oponer a una persona decir, oye, lo que está en tu libro, que tú dices que es la verdad, ya se descubrió que no es verdad. Entonces, obviamente, como religioso, vos vas a oponerte a esas cosas, ¿no? Claro que sí, porque si no, capaz ya pierdes la credibilidad y la influencia y el poder que tienes sobre las masas. De ley. Y eso es algo que las religiones, lamentablemente, yo creo que cuando tienen mucho poder... ahí como que pierden, porque yo creo que la mayoría de religiones, sus puntos básicos son favorables, ¿no? O sea, son positivos. Yo creo que todas las religiones dicen, oye, tienes que ser buena nota con las otras personas, etcétera, etcétera. Esas son como lo que está en el corazón de las religiones. Tratar de dar una especie de estructura moral y ética a una población, ¿no es cierto? Y yo creo que eso, ajá, es positivo hasta cierto punto y todo eso, pero el problema es que las religiones como que no solo buscan eso, sino que ya te quieren explicar todo. en base claro a la religión. Que es, cosas que ellos que no saben, que son cosas que son difíciles de explicar. Cosas que yo pienso algunas están fuera del alcance de los humanos. Claro, por ejemplo, el origen del universo. O sea, este físico, Lawrence Krauss, ya habla, por ejemplo, justo en este documental de que es el hombre, y tenemos nosotros un privilegio de contar en nuestras cabezas con el cerebro, que es posiblemente el órgano más increíble que hay en todo el sistema solar, por lo menos, ¿no? Y entonces, en base a lo que nosotros podemos pensar, en base a nuestro cerebro, el hombre ya ha llegado a descubrir, por ejemplo, cómo empezó, o casi desde el segundo uno, qué es lo que pasó con el universo. Y lo que se tiene ahora, la teoría es de que este universo, por ejemplo, en el que nosotros vivimos, o sea, hay una teoría que el man habla que es el multiverso, que es algo así como este universo es solo uno de los millones de universos que puede haber. O sea, nuestro universo es solamente, posiblemente se creó en base a cosas que pasaban fuera de nuestro universo y crearon al universo. Increíble, ¿no? Y son cosas que son tan difíciles de entender. Posiblemente dentro de 100 o 1000 años logremos poco a poco ir, o tal vez sea, no sé, imposible, o yo qué sé, pero va a ser muy interesante todos estos avances científicos para ver cómo apareció el universo. Lo interesante es que, dada la profundidad de este tema y de estos análisis, que es bien difícil de ponerles en la mente limitada de los humanos, existen unos pocos humanos que ya piensan en esto. Claro, entonces eso dices, es increíble que hemos llegado a un punto de que ya nuestro cerebro es capaz de darse cuenta de cosas tan, tan increíbles como, por ejemplo, qué es lo que pasó en los primeros microsegundos de la existencia de este universo. Y incluso este man, este Lawrence Krauss, se atreve a decir cómo pudo haber nacido desde cero el universo. Claro, este físico Lawrence Krauss es toda una eminencia. Estaba leyendo en la biografía de él, que es uno de los primeros físicos que sugirió esta teoría de la energía negra. Ah, de ley. Es increíble eso, ¿no? Increíble, ¿no? Qué genio. O sea, que cuando vos tienes vacío o nada, igual ese vacío pesa, ese vacío puede contener partículas. A pesar de que en teoría está vacío o no hay nada, ese nada es algo. Claro, es esa teoría de que dice que la masa y la energía del universo está en un sitio vacío del espacio. Claro, el vacío tiene... Y hoy eso es ya bien difícil, ¿no? Claro, el vacío tiene más masa que lo que no es vacío. Es increíble. Oye, otra cosa. Eso se conoce como la teoría de la energía negra, y él es uno de los primeros que se puso a analizar esto. De ley. Interesante. Otra cosa bacán interesante de este documental, por ejemplo, es que salen algunos personajes y hay uno que sale diciendo, o se cuestiona en este documental eso de respetar a las religiones. Algunos mencionan eso. Dicen, o sea, obviamente tienes que respetar, ¿no? Pero eso de ni siquiera mencionar que sea un tema tabú el de las religiones, es que es un tema sacrosanto que no vale la pena ni siquiera ponerlo a consideración porque la gente se va a ofender y todo eso. Entonces ellos hablan de esto, ¿no? Que la religión debería ser sacada de ese esa burbuja. Esa burbuja o esa envoltura de sagrada. Y tiene que ser puesta a prueba. Y vos puedes empezar a tratar de ver todas las fallas que tienen las religiones y todo eso. Como cualquier otra cosa, ¿no? Como vos también puedes poner a prueba, yo qué sé, si tal filosofía o creencia o, ¿cómo se dice?, ideología política es buena, o si tal filosofía es buena. También las religiones deben estar dispuestas a soportar este cuestionamiento de la gente. Y hablan, la gente debe perder el miedo de ofender a otras personas por simplemente pensar que su religión es ridícula. O sea, por ejemplo, si vos te pones a pensar ahorita, ¿qué pasaría si vos te vas en una máquina del tiempo y llegas a la época de los griegos? Y los griegos están ahí convencidazos de que el dios principal es Zeus. Y tenían esos dioses, ¿te acuerdas? Los griegos tienen dioses para todo, ¿no? Tienen el dios del vino, el dios de la guerra. El dios de la guerra, el dios del mar, el dios de los submundos, el dios de... el dios de todo, la diosa del amor, la diosa de la alegría, todo eso tenían los griegos. Entonces vos te pones a pensar qué nota, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita si vos te llegarías a la Grecia clásica, debe haber habido un montón de ateos también, porque no creo que tipos así tan brillantes como Sócrates, Aristóteles o Platón, por ejemplo, que no deben haber sido, no creo que se hayan creído esto, ¿no? Porque es como un cuento de hadas. Pero, o sea, vos con todo, o sea, de la forma más natural del mundo, pensarías que esto es ilógico, ¿no es cierto? Claro. Y que hay este dios del mar y que hay esto. Entonces, ¿por qué las religiones actuales son tan... o sea, se las trata con tanta reverencia? Deberían ser sujetas al mismo escrutinio con el que vos puedes tratar cualquier otro tema. Claro, ese es otro buen punto, y eso es lo chévere de este documental y de estas ideas de estos científicos que y eso es lo que también me parece bastante válido de las personas que hicieron este documental, que es este Black Chalk Productions. Ajá. que hacen un documental que expone a la gente común todas estas ideas tan difíciles de procesar y de comprender, ¿no? Ojalá, si es que a alguien se le despertó la inquietud, yo creo que ahí está justificada la inversión en este documental. De ley, sí, yo creo que todo el mundo debería verse este documental y, de hecho, leerse los libros, ¿no? De este Richard Dawkins y... ¿cómo se llama? Lawrence Krauss. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con un... con una canción ahí para ¿cómo se dice? Ponerle más fresco al tema. Y nos vamos con Rhythm King, de justamente también del disco Penthouse. Y luego regresamos ya para hablar las últimas cosas de este tema. Y vamos a hablar ahora también en nuestra sección de personajes sobre el gran pintor español Velázquez. Wait for an answer, good things will come. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, y ahí estuvimos escuchando Rhythm King, esta canción del disco Penthouse de Luna, el disco que está siendo presentado este día. Oye, y bueno, yo solo para concluir con el tema este del documental, yo soy un ateo entusiasta y soy más que nada una persona que me gusta, yo me considero que tengo la mente abierta y me gusta el pensamiento secular. Estoy, yo creo que, opuesto a las religiones, porque las religiones no creo que... hacen más mal que bien. Y es solo para dar un dato que yo creo que había dado en algún programa de la temporada pasada. Este man, justo este Dawkins, había dicho en alguna de sus presentaciones: el 90% de todos los premios Nobel han sido ateos. ¿Cachas? Es decir, la gente más, yo que sé, que he investigado más, la gente más gente que ha hecho muchos avances científicos, o que, yo que sé, no sé si tomará en cuenta también a los premios Nobel de la paz o a los premios Nobel de la literatura, pero bueno, en todo caso son, la mayoría han sido ateos. Mientras que yo creo que un 100% de todos los presos en las cárceles del Ecuador son creyentes. Claro, o sea, lo que... Porque si has visto esos documentales, y una vez me quedé foco, verás, porque vos te imaginas las cárceles, ¿no? Los manes deben ser una... O sea, no... Yo me imaginaba que no iban a ser creyentes, pero una vez vi un documental y todos los presos, así, entraban a filmar, por ejemplo, las celdas, y todos los manes así tenían las estampitas de la Virgen, las velas, los pósters de Jesús... Todo bacán. Yo decía, ¿cómo puede ser posible? Y ahí te das cuenta, la religión atrae más a la gente ignorante. Claro, claro, uno pensaría que son gente sin Dios ni ley, pero no es así. Uh-huh. Y las religiones justifican lo que sea, como hemos visto también lamentablemente últimamente, gente fanática religiosa que justifica matar por la religión, justifica hacer un montón de cosas malas. Mientras que al ser ateo, el ser ateo yo creo que es como, implica más esfuerzo mental, ¿no es cierto? O sea, porque no tienes una explicación fácil y para el universo. Entonces, por lo menos te cuestionas más. Te cuestionas más. Y la gente atea generalmente yo creo es más honesta y más... racional que mucha gente que adopta las religiones con fanatismo. Pero bueno, ya cambiemos de tema y ahora vamos a hablar de Velázquez, este súper buen pintor español, influyente, con unos cuadros increíbles. Así que, ¿a vos te gusta Velázquez? Sabes que coincidentalmente, yo creo que te decía la otra vez que este sí es mi pintor favorito de todos los tiempos. Lele. Y eso que, bueno, habíamos estado hablando en un programa anterior de otro grande de la pintura y español también, que era Salvador Dalí. Ajá. Que ya hablamos de él y vimos un poquito de su vida y de su obra, y obviamente era espectacular. Pero yo pienso que este pintor sí realmente es el mejor de todos para mí. Verás, voy a dar solo unos datos brevísimos de su biografía. El man se llamaba Diego Rodríguez de Silva y Velázquez y fue un pintor español nacido en Sevilla, no me acuerdo bien. Pero nació en Sevilla. Nació en 1599 y murió en 1660. Y luego lo que se conoce, bueno, vivió en algunos países, fue a Italia, fue a algunos otros países para estudiar y pintar. Pero fue el pintor más destacado de la corte de Felipe IV, uno de los reyes españoles más en la época de oro de España, ¿no? Y fue un pintor destacadísimo en lo que se considera el siglo de oro español, que es básicamente justo la época donde vivió Velázquez, entre los años 1600 aproximadamente, el siglo XVII. Claro que sí. Este realmente es un pintor espectacular y, como siempre, para variar, tampoco fue, o sea, no se le dio la real dimensión que, que él se le debió haber dado en su tiempo, ¿no? Ah, no. Entonces, o sea, sí era reconocido y todo, pero también tenía, o sea, no en la magnitud que debía ser. Y pasó lo que siempre pasa, que al pasar de los años ya se le fue reconociendo lo que realmente es ahora. Buenas. Por ejemplo, es tan grande este pintor que, que otros pintores de la talla del Pablo Picasso, del Salvador Dalí, le consideran una gran influencia, ¿no es cierto? Inclusive Pablo Picasso hizo un homenaje a ese cuadro, Las Meninas, pero al estilo cubista. Y bueno, Salvador Dalí, entre otras cosas, dicen que el bigote que usaba era en honor al Velázquez. Ah, ¿en serio? Claro. Uh-huh. Y el pintor francés de Manet, básicamente le describió como el pintor de los pintores. Wow. Sí, es un pintor bien importante, ¿no? Y el man, bueno, parece que era un... Bueno, es obviamente porque se ve en sus cuadros un excelente pintor, y el man fue por ende también pintor de la corte. Y justo en esta corte de Felipe IV es donde hizo muchos de sus cuadros, incluyendo tal vez su obra máxima, que es este cuadro conocido como, o se llama Las Meninas, hecho en 1656, si le has cachado a este cuadro. Claro, que ese cuadro es increíble, ¿no? Creo que es el cuadro más famoso de él, y ahí creo que se ve reflejado todo lo que él era, ¿no? Porque básicamente es como una foto. Sí, y es más que nada interesante este cuadro por el uso del espacio que se da en este cuadro y la tridimensionalidad que le da al cuadro. Porque es chistoso porque es un cuadro donde se le ve al mismo pintor pintando un retrato de los reyes. O sea, es un cuadro del pintor pintando un cuadro. Claro, claro. Y los o sea, les está pintando a los reyes, pero los reyes están... Vos les puedes también ver a los reyes porque están reflejados en un espejo. Entonces, se supone que el pintor te está viendo hacia ti, que se supone es donde están los reyes, pero a los reyes tú también les puedes ver porque están reflejados en un espejo. Y aparte de eso, bueno, en el cuadro se llama Las Meninas porque ahí está la infanta... ¿Cómo se llama? Infanta Margarita, que era la hija de este rey Felipe IV... Esta es una como de las partes principales del cuadro, es la infanta Margarita, que es una niña creo que de 6 años o 5 años, y está atendida por dos damas de compañía que le están como, la una le está ofreciendo algo en una bandeja, y como que se nota que la niña es importante, ¿no? Y aparte de eso, ahí en la parte de atrás hay un asesor real que está entrando por una puerta o está apoyándose en el marco de la puerta. Y también hay a la extrema derecha del cuadro hay un enano, que es uno como en las cortes, si has visto esas cortes europeas, así yo creo que por entretenimiento los reyes se conseguían gente como enanos, bufones y cosas así, músicos y todo eso para que les entretengan. Claro, hay un enano y hay una enana también. Ajá, una enana también. Y el enano, por ejemplo, está como... Está con el pie encima del perro del rey, así como tratándole de molestar al perro. Es chistoso, es un cuadro bien, bien bacán. Claro, y ahí ves reflejado la maestría de este Velázquez, porque él era como un pintor... naturalista, ¿no es cierto? O realista. Ajá. Y en este cuadro dicen que se puede ver el genio que tenía él para manejar las luces y las sombras. Uh-huh. Y puedes ver cómo la luz entra por una ventana, cómo entra la luz por otros lados. Y como te digo, parece una foto. De ley es... Está bien, o sea, es un cuadro bastante realista. Claro, por ejemplo, la luz entra por una ventana a la cual no se la ve, pero que vos sabes dónde está la ventana porque está iluminado, en este caso, el centro o el punto más iluminado del cuadro, porque el cuadro es relativamente oscuro, ¿no? La habitación relativamente oscuro, pero la parte que está más iluminada es tal vez la figura de esta infanta Margarita, ¿no? Es la cara, el pelo le brilla por la luz que está entrando desde afuera, el vestido blanco con el que ya está puesta y toda la nota. Y claro, y otra cosa que dicen de este cuadro es que a Velázquez le gustaba ser espontáneo, o sea, pintaba espontáneamente, no era que estaban modelando. Uh-huh. Cosa que es aún más increíble, ¿no? Claro que sí. Otra cosa interesante de este cuadro es que leí que, si has visto, Velázquez está puesto un traje, ¿no? Y en el pecho del traje tiene esa cruz. La cruz que de la Orden de Santiago es. Ajá, la Orden de Santiago. Entonces estaba leyendo que, de hecho, cuando él hizo el cuadro, que fue en 1656, él no era todavía miembro de esta orden. Le dieron la orden en 1659, le nombraron caballero de esta orden en 1659. Entonces hay una disputa, hay gente que dice por cómo hizo, o sea, quién puso esta cruz. Entonces hay gente que dice que él mismo se había pintado antes o cosas así, pero lo más seguro es que él pintó 3 años después de acabar el cuadro. Le añadió la cruz a su traje. Claro, así es, la cruz fue añadida después de que el cuadro fue hecho. Y nada, pues ese es Velázquez, esa es la semblanza y básicamente es el maestro de los retratos, ¿no? Uh-huh, claro que sí. Y del naturalismo. Y otras obras increíbles que no sé si has visto, otros uh-huh. cuadros que son así alucinantes de él, es por ejemplo uno que se llama de la primera época, uh-huh. uno que se llama, es de 1618 y se llama Vieja friendo huevos. No, ese no he visto. Ese es un cuadro increíble. Ahí puedes ver, es una señora que está friendo unos huevos, uh-huh. y al lado está un joven que le está viendo. Uh-huh. Pero lo impresionante y lo que es increíble de Velázquez es la expresión que le da él a los rostros de sus cuadros. Uh-huh. Que, por ejemplo, hay otro que se llama, este es famosísimo también, que se llama El Triunfo de Baco, o popularmente conocido como Los Borrachos. Ajá, sí. Sí has visto ese, ¿no? Ajá. Ese es increíble, puedes fijarte los rostros de las personas que están ahí y puedes casi sentir lo picarescos que son. De ley. Por esas sonrisas que tiene. Y eso que capta él, a mí me parece increíble. Uh-huh. Claro que sí, es un pintor. ¿Y yo, dónde están la mayoría de cuadros de Velázquez? Están, yo creo que es expuestos en el Prado. Wow, ese debe ser un chévere paseo para los... Hay un montón de ecuatorianos que viven ahí en Madrid. No sé si se vayan a ver los cuadros de Velázquez. Debe haber gente, obviamente, que se va a ver, ¿no? Deberían, porque es increíble. También, claro, como tú decías, Santiago, Velázquez era... Le nombraron... pintor del reino, ¿cierto? Ajá. Pero es interesante la historia de él porque aparte de ser el pintor del rey, que ya de por sí era un cargo súper importante, también le dieron otros cargos. ¿Ah, sí? Claro, uno era ser el superintendente de obras reales. Ajá, eso no sabía. Y otro era ser el aposentador del palacio. ¿Qué es un aposentador? O sea, ese creo que es ese como que va y acomoda las cosas del palacio, de los cuartos, o prepara los palacios, por ejemplo, si hay la boda de una princesa. O sea, como el decorador claro, de interiores. Pone los cuadros, los muebles, ese tipo de cosas. Entonces, él estaba siempre, obviamente, rodeado de la realeza y tenía acceso a ver todas las obras que había en los palacios. Y también el rey, bajo el patrocinio del rey, él pudo irse, por ejemplo, a Italia 2 veces a aprender más. y a comprar obras para los reyes en España. Entonces todo eso también influenció para que su trabajo sea mucho mejor, ¿no? Claro que sí. Oye, entonces el man sí ha tenido una vida bastante, hasta cierto punto, cómoda, ¿no? Por lo menos cuando estaba en la corte del rey. Claro, claro. Súper cómoda. No sé si, no sé si a Quito llegó una película que se llama Turner. No me acuerdo, no sé, oye, no sé. Es una nueva película. ¿Vos cachas? Creo que alguna vez, me parece que en el año pasado, cuando hablábamos de películas, nombramos alguna vez este director inglés que se llama Mike Lee. Ya. Su última película justo se llama Turner. Claro, sí se llama, estoy casi seguro, se llama Turner. Es justo sobre un pintor inglés, también muy bueno, que se llama Turner. Entonces, vos sabes, el director, hace unas películas súper buenas y súper bien investigadas y todo. Y es interesante porque este man vivió en el, allá por 1820, 1840, en ese periodo más o menos. Entonces, es chévere ver, por ejemplo, cómo preparaban las pinturas en ese tiempo, porque no es como ahora que dices, wow, voy a pintar al óleo y vas y te consigues todo lo que vos necesitas súper fácil, ¿no? Sino que en esa época tenías que vos mismo, muchos pintores tenían que ellos mismos preparar sus pinturas en base a pigmentos y cosas así. Y debe haber sido todo un relajo, ¿no? Imagínate. ¿Cómo? Claro, claro, o sea, claro, en el siglo XVII debe haber sido, claro, un poco más difícil. Inclusive, por eso también hay veces que, con el propio Velázquez, los cuadros de su época temprana son diferentes de los de su época tardía, porque creo que hasta el material de la tela y los pigmentos de las pinturas era diferente. Claro, tal vez cuando ya estaba en su época tardía, cuando ya era pintor del rey, tenía acceso a materiales de mejor calidad. O tal vez con el paso del tiempo se hizo un maestro en el arte de preparar sus pigmentos. Claro. Entonces mejoró. Claro, mucho. La técnica. Ajá. ¿Sabes qué? Eso alguna vez leí de Leonardo da Vinci, que muchas de sus obras están en mal estado porque al man le encantaba experimentar con los pigmentos y parece que no le acertó en muchos casos. Entonces eso ha desmejorado la calidad de las obras de Da Vinci con el tiempo. Lamentablemente, claro que sí. ¿No? Porque son también obras buenas. Claro. Entonces, eso es un poco lo que te podemos decir a la gente de este grandísimo pintor español. De ley, buen, sí, yo creo que merece la pena. Ojalá que algún rato, yo nunca he visto un documental o algo, sería interesante ver algún documental de Velázquez. Claro, otros cuadros interesantísimos de él que pueden chequear es este que se llama La Adoración de los Magos, o El Aguador de Sevilla, o este que es famosísimo que se llama La Rendición de Breda. Ah, de ley. Oye, ese cuadro, La Rendición de Breda, es chistoso porque le hacen mención. Hay una película con el Viggo Mortensen. ¿Vos sí cachas el Viggo Mortensen? El Aragorn. Sí, el actor. El Aragorn de El Señor de los Anillos. El man habla español perfecto, ¿vos sí sabías de eso? Claro, porque vivía en Argentina, creo, ¿no? Sí, entonces el man hizo una película basada en un libro de este Arturo Pérez Reverte. No me acuerdo qué libro. Capitán a la Triste, me parece, no me acuerdo cuál era, pero justo en esa película se menciona esto de la rendición de Breda, cuando los españoles creo que conquistaron finalmente esa ciudad flamenca. Claro, es una batalla contra los holandeses y justo esta localidad quedaba en Holanda y de eso se trata el cuadro, ¿no? Cuando de la rendición de esta ciudad al que comandaba las tropas españolas, que de hecho era un italiano. ¿Ah, sí? Spínola. En todo caso, este cuadro como que quería conmemorar ese gran triunfo de la España que, como tú bien decías, estaba en su época de oro. Claro, de la época, creo que la época de oro, bueno, de España, a partir del descubrimiento de América hasta más o menos, hasta menos 1650, ¿no? Unos 150 años fue la época más donde España fue más influyente y tenía los imperios más grandes y toda la nota. De hecho, Felipe II, que creo que es el abuelo, no estoy seguro, pero Felipe II, el abuelo de este pintor que era el al que le pintó Velázquez, él acuñó esa frase que decía: en mi imperio no se pone el sol. Creo que fue el primer emperador que pudo decir eso. El primer humano, ¿no? Que dice, wow, o sea, mis dominios son tan extensos que nunca se pone el sol. Otro que capaz podía decir eso es ese Alejandro Magno. No, porque el man solo tenía, su imperio iba desde Grecia hasta la India. O sea, el man nunca conquistó más allá, ni tampoco América, ni el resto de Europa. Ah, bueno, ponte Felipe II tenía dominios tenía en Europa, Italia, por ejemplo, el sur de Italia era parte de España, los Países Bajos, pues, por ejemplo, la América, que había sido conquistada, varias, porque además este man también había sido, o sea, en esa época también era rey de Portugal, entonces también contaba en ese caso Brasil, o lo que más tarde se llamó Brasil, colonias en África, y las Filipinas, que se llaman Filipinas justamente por Felipe II, Filipinas. Básicamente el hombre más poderoso del mundo. En su tiempo. Ajá. En su tiempo. Bueno. En todo caso, si quieren chequear otros cuadros interesantes de Velázquez, para que puedan ver eso de que hablábamos, de la manera tan increíble que él hace, especialmente de las caras, porque puedes ver las expresiones, pero de una manera casi real. Uh-huh. Por ejemplo, hay un cuadro de él de 1650 que se llama El Papa Inocencio X. Ajá. Uh-huh. ¿Sí has visto ese cuadro? No. Chequearásle. Es un retrato de este papa. Ajá. Pero, claro, puedes verla. Este papa era así como todo serio. Ajá. Y así como respetable. O sea, y él capta esa imagen, esa expresión de seriedad en el rostro del papa de una manera increíble. Bueno, hay otro cuadro que se llama El bufón Sebastián de Morra. Uh-huh. Que asimismo puedes ver uno de esos bufones que tú hablabas de la corte del rey, era un enano. Uh-huh. Y pues es increíble la cara, sobre todo del bufón. Uh-huh. Y nada, pues esa es una de las grandes virtudes de este gran pintor español. Buenazo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Ha estado interesante. De nuevo, un agradecimiento a Edgar Castellanos por darnos un chance de hacerle la entrevista. Estuvo chévere hablar de Portland y de este documental, Los The Unbelievers, Los No Creyentes. Asimismo, hablar de este disco, un poquito del disco Penthouse y de Velázquez. Así que esperamos verles la próxima semana, todos los jueves, como ustedes saben, entre las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y siempre hablamos de más o menos los mismos temas. Y ahora vamos a cerrar el programa con esta canción que se llama Kalamazoo. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno, gracias por escucharnos y nos vemos el próximo jueves. Living with with sick people makes me feel so strong. And as the sun peeks in on an afternoon drunk, all the green, green bottles, but it won't last forever.